cuida el embrague y la caja de cambios de tu camión. Consejos para evitar fallas en la transmisión. Héroe, tu camino es tu herramienta de trabajo y el sistema de transmisión, embrague y caja de cambios es uno de sus músculos principales. Sin él, no hay carga que llegue a destino. Una falla aquí no solo frena tu viaje, sino que además deja una factura imposible de pagar y varios días en el taller. Por eso, hoy queremos compartirte cómo cuidar esa parte vital del vehículo y alargar su vida útil. Señales de que algo no va bien. A veces la transmisión avisa antes de fallar. Presta atención si notas lo siguiente. El embrague patina. Aceleras, pero el camión no responde como debería. Cambios duros o ruidos como raros. Crujidos, golpes, vibraciones al pasar de una marcha a otra. Eso está raro. Dificultad para engranar. La palanca se atasca o la marcha no entra a la primera. Detectar estas señales temprano puede ahorrarte un problema mayor. ¿Cuáles son los consejos para cuidar el embrague y la caja de cambios? No abuses del pedal del embrague. Evita mantenerlo presionado en semáforos o jugar con él en pendientes. Esto desgasta los discos y resortes antes de tiempo. Usa siempre el aceite adecuado. Revisa el manual del fabricante. Nosotros recomendamos Gulf, pero revisa el manual del fabricante para ver la calidad y la durabilidad que necesita el motor de tu camión. Cambia el aceite cuando toca. Lo ideal es hacerlo cada 100.000 kilómetros o según el uso que le des a tu camión. Un aceite viejo no solo pierde propiedades, sino que eso no protege igual y cuando nos damos cuenta esa vaina está tirando aceite. Ajusta el pedal correctamente. Un pedal muy suelto, muy rígido, puede generar desgaste innecesario. Un buen ajuste prolonga la vida del sistema. Revisa el sistema hidráulico o de cable. Fugas, desgaste, corrosión, todo eso puede afectar el funcionamiento del embrague. Inclúyelo en las revisiones preventivas. Beneficios de un buen mantenimiento. Evita reparaciones costosas. Y es que a ninguno de nosotros nos gusta pagarle plata al mecánico que no sea la justa y la necesaria. Reduce el riesgo de quedarte varado. Evitémonos estar por ahí dando papaya en lugares donde no deberíamos por no hacer un buen mantenimiento. Mejora el rendimiento y el consumo de combustible. A todos nos gusta ahorrar plata. No necesitamos más explicaciones. Mantén tu camión listo para responder en cada ruta. Héroe, cuidar la transmisión es cuidar tu trabajo. No esperes a que aparezcan las fallas, haz un mantenimiento preventivo, siempre más barato que una reparación. Dime, déjame saberlo, porque realmente entre todos, si nos encontramos en un punto donde nos damos consejos, juntos vamos a seguir aprendiendo.